Este podcast de Copangan, que es un podcast exclusivo para socios, lo hago abierto para todos, para que podáis pues escuchar un poquito todo lo que os ofrezco con la suscripción mensual de 1,49 euros al mes que ofrezco en iVoox, ¿no? Aparte de apoyar pues Viajando Sin Planes, que yo pueda pagar el hosting, pueda pagar promoción y pueda pues mejorar mi página web, mejorar el podcast y seguir ofreciendo información, ¿no? Pues además accedéis a todos estos podcasts exclusivos en el que os hablo del sudeste asiático, de trucos, de lugares. Y bueno, este he decidido ofreceroslo gratis, tanto a vosotros, los oyentes de iVoox, como, bueno, evidentemente también los oyentes de Spotify y de iTunes, como a los oyentes de radioviajera.com, que me escuchan cada lunes en exclusiva a la 1 hora española, a las 9 hora argentina o a las 7 hora peruana. Si vivís en algún país colindante, pues ya hacéis el cálculo, ¿vale?, de las horas, porque si no, al final no acabo con todos los países que pueden escuchar el podcast de Viajando Sin Planes. Pero bueno, sigamos con Copangan y todo lo que ofrece esta isla, aparte de la fiesta, ¿no? En Copangan podríamos hablar de tres zonas. Una zona es la de Tong Sala, que sería el puerto, y donde, bueno, hay una mezcla entre vida local y turismo que hace una mezcla bastante bonita si es la primera vez que vais a Copangan, ¿no? Ya que podéis ir a la zona de la Full Moon Party, que es Banhat Rin, es un pueblo completamente dedicado a la fiesta, en el que os vais a encontrar a todo el mundo borracho, especialmente si es la Full Moon Party. Y bueno, si ese es el tipo de vacaciones que queréis tener, pues ahí tenéis la opción. Pero si no, pues Tong Sala tiene una mezcla bastante justa. Si queréis un poquito más zona de resorts y de calma y de, bueno, de paraíso, tenéis la zona de Atong Nai Pan y Atong Nai Pan Nai. Bueno, ya lo buscáis ahí en Maps.me, como os he dicho en el podcast anterior. Y ya veis las tres zonas, ¿vale? Yo me quedé en Tong Sala, en un hostel que siempre recomiendo, que es el hostel de Jungle Vibes, un hostel con un ambiente muy, bueno, muy guay, muy hippie, muy relax, pero las habitaciones están muy bien, con aire acondicionado. Quizá hace un poquito de frío, pero eso ya estás acostumbrado en Tailandia, ¿no?, a los aires acondicionados a todo gas. Y bueno, tiene una zona común muy guay, además los mismos propietarios del hostel pues te llevan por toda la isla a descubrir la isla, a diferentes cascadas, diferentes montañas y bueno, un poquito eso haría toda vuestra experiencia, ¿no? A partir de ahí, pues esto es Viajando Sin Planes, ¿no? Y bueno, ya sabéis cómo funciona un poquito, pues coger vuestro móvil con vuestro mapa de Maps.me y mirar qué puntos podéis visitar. Tenéis playas preciosas, como pueden ser Hat Mae Hat, Bottle Beach, una playa que solo se llega por un camino de arena, y bueno, con un trekking, ¿no?, a través de la jungla. Luego tenéis pues lugares como la Secret Mountain, que es un bar en el que se pueden ver las puestas de sol, muy bonito, con una piscina que cuesta solo 100 bahts, que nos llegaría a más de 3 euros. Y comida, ¿no? Y bueno, un sitio espectacular para ver la puesta de sol. Y así también hay pues el Amsterdam Bar, el Top Rock Bar, bueno, muchos bares para ver puestas de sol, que ya sabemos que a los viajeros les encantan. Tenéis la montaña más alta de la isla, que se llama Cahorra, 635 metros de altura. Aparcáis, podéis subir andando un camino súper guay, cerrado entre la jungla, no ves ni civilización ni nada. No suele haber mucha gente y cuando llegas arriba puedes ver Koh Tao al fondo, Koh Samui en el otro lado, una vista preciosa, impresionante, en la que sueles estar solo. Perdonadme por el ruido de fondo, pero bueno, ya sabéis que Viajando Sin Planes lo grabo pues a medida que viajo. Y hoy estoy en una cafetería y, bueno, han decidido destrozar la cafetería, creo yo. Pero, bueno, espero que no os moleste mucho e intentaré reducir el ruido. A partir de ahí, bueno, creo que Koh Phangan, pues, esconde su magia precisamente en la isla de la fiesta, ¿no? Quiero decir, al final todo el mundo la conoce como la isla de la fiesta, todo el mundo va por la fiesta y eso hace que quede una isla preciosa que nadie visita o que evidentemente mucha gente visita, pero que mucha gente deja de lado solo por la fiesta. Todo el mundo se va y dice, oh, Koh Phangan es una mierda y sabéis, y es una de esas veces que el tienes que ir, ¿no? El tienes que ir a Koh Phangan por la fiesta y tal, pues deja a la gente sin realmente disfrutar del sitio y en cambio los que no se rigen tanto por el tienes que ir, sino por el, pues vamos a ver qué me ofrece cada lugar, vamos a ver qué puedo descubrir y vamos a ver qué sitios realmente me entran a mí en mi vida, ¿no? En mi experiencia vital, pues ahí es donde creo que mucha gente puede disfrutar Koh Phangan. Y si eres una de esas personas que no va tanto al tienes que ir, pero más al descubrir y conocer gente, y conocer lugares y conocer sitios, pues bueno, Koh Phangan realmente es muy recomendable, yo la recomiendo mucho. Si luego quieres ir a la fiesta, evidentemente, pues ahí está la fiesta, ¿no? O sea, podéis ir o puedes ir también, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto ha sido este exclusivo para socios. Junto con el podcast de Koh Tao. Que, bueno, ofrezco el lunes en Viajando Sin Planes. En radioviajera.com. Y también, pues, en iVoox. Y luego, pues el jueves en el exclusivo para socios. Muchas gracias por escucharme. Acordaros de apoyar el podcast de Viajando Sin Planes. Os agradeceré la ayuda eternamente. Y seguiré creando podcasts y apoyando a todos los viajeros que quieran romper con todo y irse a viajar con este blog que escribo, Viajando Sin Planes, cada día a las 8, una publicación nueva, un escrito para motivaros para salir de la zona de confort y romper con todo. Y viajar por el mundo. Gracias por escucharme. Esto es Viajando Sin Planes y soy Will Luna. The world is your...